ponte un vestido rojo. Cuando me muera y al pie de mi tumba no me pongas flores. Yo no quiero que tú, ay, me llores. No quiero llanto fingido, no vaya a ser que derrames lágrimas de cocodrilo. Al mes de muerto ya ni te acuerdas de quien te quiso mucho y te sirvió de esclavo, y tú estarás feliz con tu enamorado festejando mi muerte y celebrando contenta. Si me pudiera morir y volver a revivir a los dos días siguientes para saber lo que sientes, aunque yo sé que mi muerte es lo mejor para ti. Quedarte con el burro, el chivo y las gallinas, ingrata. Cuando ya cumpla un año de fallecido, tienes que celebrarlo con mariachi. No se te olvide llevar tu vestido rojo y fíngele a tus amigos que te da tristeza viéndome allí tan solo. Si me pudiera morir y volver a revivir los dos días siguientes para saber lo que sientes, aunque yo sé que mi muerte es lo mejor para ti. Ponte un vestido rojo cuando